encontré sin querer arrumbado en la buhardilla, acomodo a los jueces espantando a las polillas. Una rótula embrujada daba vueltas dislocada, pegué la clavícula y la calavera casi chilla. De mayor a menor y a las mil maravillas, al final de la tarde bailó desenfrenado y hechizado en un rincón comenzó a sonar un piano. Y baila Kike Esqueleto, mueve loco todos tus huesos, salta Kike Esqueleto. Grita, Kike Esqueleto.